Esto es Imperio Nasa. Butayerisha. Yo quiero darte hasta otro mundo, transportarte. Tú tienes algo interesante que me pone mal a mí. Yo quiero darte hasta otro mundo, transportarte. Tú tienes algo interesante que me pone mal a mí. Hoy salí a buscarte, prepárate, voy a llevarte. Cuando yo estoy motivado, cuéntale a tu amiga quién es el que está a tu lado, que te lo hace bien exagerar. Sintiéndote tú con ese movimiento, me pones violento a mí, haciendo que solo vivamos el momento. Dicime son los sentimientos. Quiero darte hasta otro mundo, transportarte. Tú tienes algo interesante que me pone mal a mí. Pantalón se expande, la llevo si se lambe. Es otra cosa, tiene un par de envidiosa y celosa, porque está sabrosa, mami. Te gusta que te ignore, deja la picha y por favor colabore. Disfruta la vida, no esperes que te enamore. En mi cama ya yo me hice ilusiones. Sintiéndote tú con ese movimiento, me pones violento a mí, haciendo que solo vivamos el momento. Y si me están los sentimientos.